como haciendo a Él sea toda la gloria. Un saludo muy especial y mucha bendición de Dios para todas las mamás que están aquí en esta tarde. Y quiero aprovechar la oportunidad para saludar. Ustedes saben que cada una de las reuniones luego se envían por medio de internet a todos los que están formando parte de la comunidad web, de la comunidad de esta iglesia. Así que quiero hacer extensivo el saludo a todas las mamás que van a estar escuchando este culto y participando de este culto a la distancia, pero por internet. A la distancia física, pero en una cercanía espiritual muy importante. Así que toda la iglesia desde aquí bendice a todas las madres que puedan estar escuchando esta reunión en los próximos días. Les quiero agradecer también a todos por las oraciones en favor de Tomás. Él tuvo alguna dificultad esta semana por la cual tuvo que ser internado, pero el Señor estuvo escuchando todas las oraciones que estuvieron haciendo y respondiendo en su amor y en su misericordia, y lo hizo retornar a casa ya sano. Con una salida muy importante, porque recuperó rápidamente lo que no pudo comer en un día y medio en el hospital, se lo comió en un par de comidas, así que estamos preocupados. Pero bueno, gracias al Señor que le estableció su signo de saludable y vitales, así que gracias también a todos ustedes por haber estado orando. Les quiero también guardar como motivo de oración los hermanos Pacarotela, Adriana y Héctor. Ustedes saben que ellos viven en Río Gallegos y forman parte de esta iglesia a través de la distancia. Son esos misterios que tiene el Señor, pero ellos también así lo experimentan y lo sienten. Ellos van a estar viajando, Dios mediante, en enero durante 3 meses por lo menos al África, a Senegal, que es este país africano, y van a estar sirviendo y ministrando a una etnia llamada Suminke, y que es una etnia islámica. Así que en medio de esa etnia ellos van a estar revelando a nuestro Dios, a nuestro Padre y su amor, y a Cristo Jesús. Y por supuesto ustedes saben que hacerlo en aquel lugar requiere de estrategias muy particulares de predicación. No hay la oportunidad de predicar como acá persona a persona y decirle: te quiero hablar de Cristo, yo soy cristiano, porque eso hace peligrar sus propias vidas. Así que vamos a continuar en oración respaldándoles a ellos. Están todos en el proceso de tramitación de toda la documentación y las visas necesarias, así que no dejemos de orar por ellos. Y si quieres saber y conocer algo acerca de esta etnia, allí en la cartelera hay un par de hojas en las cuales usted puede estar tomando alguna información, por lo menos también. Tienen cosas muy particulares incluso a nivel cultural, usted las va a poder leer allí. Así que bendecimos entonces a todos y a cada uno en la congregación. Gracias a los hermanos que han estado el miércoles también orando y reuniéndose para pedirle al Señor con mucha gratitud también por lo que Él va haciendo y exponer nuestras necesidades, nuestras vidas delante de su presencia. Octubre sigue siendo un mes muy especial, no solo porque hoy en particular estamos celebrando y vamos a compartir un mensaje especial para las madres, sino porque el próximo domingo todavía vamos a estar reuniéndonos para celebrar el cumpleaños de la iglesia, el cumpleaños número 32. No sé cuántos están manejando otras cifras y otros números, pero en realidad aparentemente la iglesia fue constituida como tal en 1978, por lo menos creo que así figuran las actas, así que estamos cumpliendo 32 años. Y nos vamos a juntar el próximo domingo en el horario habitual, pero para tener un culto de celebración al Señor. Aquí no íbamos a reconocer y a darle gracias sino a Él por haber hecho todo lo que hizo durante este tiempo en la vida de esta iglesia, y por supuesto que vamos a hacer una expectativa de ser partícipes de todo lo que Él quiere seguir haciendo en esta iglesia y a través de esta iglesia todavía en esta comunidad. Así que vamos a venir a celebrar al Señor y a estar atentos para ver cómo Él nos va a desafiar y nos quiere desafiar para hacer lo que todavía hay por delante. Así que vamos a fijar nuestros ojos más bien, tomar esta visión de lo que hay por delante, y a la cual vamos a extendernos y con gratitud hacia todo lo que ocurrió hacia el pasado y hacia atrás. Ayer los jóvenes, un buen grupo de jóvenes y de adolescentes, como 40 creo que eran, algo así, estuvimos participando de un día de picnic, de campo. Han estado bien contentos y el Señor les ha guardado y cubierto en todo, así que ellos han disfrutado un lindo tiempo y han hecho cansar mucho al líder y a los líderes de jóvenes y adolescentes. Damos gracias a Dios que hoy están en pie todavía y están acá. Y les rogamos que el Señor restaure sus fuerzas, pero gracias también a ustedes que nos han guiado. Y necesitamos como iglesia próximamente llevar a cabo un picnic, una salida de campo. Así que esté atento porque en un par de semanas probablemente ya estemos llevando a cabo este picnic y para otra vez distraernos un poco, tener algo de deporte, compartir, charlar, caminar y distendernos también y seguir profundizando nuestro vínculo en el Señor y nuestra comunión con Él. Excelente oportunidad, como siempre, para invitar a amigos y compañeros de trabajo, vecinos, que pueden estar compartiendo este tiempo en el cual Dios siempre se revela e impacta la vida de aquellos que asisten de una manera muy especial y muy particular. Así que oremos por eso, que es lo que todavía tenemos por delante. Bien, espero no olvidarme de nada, solo quiero llamar la atención a una madre muy especial, la mejor de todas, por supuesto, que a lo mejor ustedes algunos no conocen, pero yo he saludado también a mi mamá en esta mañana, y es la mejor madre de todas, disculpenme, no podía ser de otra manera. Y como ellos seguro de ser también me escuchan ellos, voy a quedar bien. Así que a mi mamá una gratitud muy especial y el deseo de que Dios la siga sosteniendo como lo está haciendo. De hecho, ya ahora está en Mendoza compartiendo con mi otro hermano y su esposa unos días allí, así que el Señor la siga sosteniendo y guardando en todo. Lo mismo estará pensando mi hermano y mi hermana, así que compartimos juntos este sentir de que ella, doña Estela, se constituye la madre más preciosa que pueda existir sobre la tierra. Bueno, y después de este momento así de reflexión muy profunda, les voy a pedir que abramos la Biblia. Abramos la Biblia y vamos a compartir palabras en esta tarde, a recibir esta palabra, el mensaje del Señor. Nuestra iglesia cuenta con un grupo excelente de madres. Y yo no sé si usted lo notó, pero hace un ratito se escucharon mucho los sonidos de niños, de bebés. Y qué bueno, porque eso está indicando que hay mamás en medio nuestro. Hay muchas mamás, y mamás muy preciosas, muy hermosas. Así que nuestra iglesia está enriquecida con sus vidas, mamás, las que son mamás. Y todavía el Señor nos ha de seguir enriqueciendo, porque hay muchas que probablemente en su voluntad lo serán próximamente, y el próximo año, y el que sigue, y así sucesivamente. Así que gracias, Señor, por el privilegio de que en esta iglesia contemos con tan precioso grupo de madres, por las cuales hoy, por supuesto, vamos a pedir una enorme bendición, además, en oración. Hoy queremos bendecirte, mamá, en el nombre del Señor, y queremos orar por tu vida, y queremos ministrarte en el poder del Espíritu Santo, y queremos que Dios siga sosteniéndote y asistiéndote en todas tus necesidades. Por eso vamos a tomar un ejemplo en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a abrir el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Vamos a leer 3 o 4 versículos, desde el 1 al 3. En realidad son 3 entonces versículos. Lucas 8, del 1 al 3. Y dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían venido siendo sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juan, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. El relato bíblico está dando cuenta de algunas mujeres. De hecho, algunas las ubica y las define por nombre, las identifica por sus nombres. Está hablando de María Magdalena, sobre la cual vamos a tomar el tiempo de reflexión en esta noche. Está hablando de otra mujer, la mujer de Chuza, intendente de Herodes. Importante también, ¿no es cierto?, dentro de aquella comunidad y aquel tiempo, menciona a Susana, sin dar ningún otro detalle, pero por lo menos da su nombre, pero como la lista parece que podría ser bastante más extensa, dice, yo las mujeres que servían. Cuando se hablaron de estas otras mujeres, incluidas María Magdalena, Susana y esta mujer de Susa, Juana, está diciendo que estas mujeres habían sido cambiadas y transformadas por Jesús. Recuerde que en el primer versículo estaba diciendo que Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio de Dios, pero en el versículo nos dice que algunas mujeres también entendían que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Significa que estas mujeres habían pedido a Jesús, habían recurrido a Él en estas condiciones, en esta situación. Bueno, María Magdalena, insisto, sobre la cual vamos a tomar un poco más de tiempo para desarrollar, dice que de ella Jesús había liberado 7 demonios, 7 espíritus inmundos, pero de las demás seguramente les había sanado de alguna enfermedad o les había bendecido de alguna manera en particular, porque eran mujeres que habían asistido a él con problemas, con dificultades, con necesidades, y habían encontrado en la posibilidad de un camino nuevo, distinto, o el inicio de una vida distinta a la que venían llevando hasta allí. Jesús fue un cambio rotundo, radical en la vida de estas mujeres. Y yo quería hacer hincapié en María Magdalena, porque además, en otro párrafo dice que era madre de 2 de sus hijos, ¿no es cierto? Y son nombrados también, identificados por nombre. Así que esta María Magdalena no solo llevó su propia vida a Jesús y este la cambió y la transformó por completo, sino como que acá nos damos cuenta, se transformó también en una seguidora, en una fiel seguidora de Jesús. No solo esto, le vemos más adelante, lo relatan algunos de los evangelios, fue aquella que estuvo con otro grupo de mujeres, seguramente estas y otras más, viendo muy cerca en aquel monte en el cual Jesús fue crucificado, viendo muy de cerca todo el sufrimiento que Cristo padeció, estuvo viendo cómo Él entregó su propia vida, ella estuvo viendo cómo le bajaron de la cruz y cómo fueron todos los demás acontecimientos y los colocaron en aquella tumba, y ella fue María también la que quedó allí delante del sepulcro llorando y padeciendo por su maestro, por aquel que le había transformado y cambiado como lo hizo, en señal de gratitud, estaba allí llorando también. Y cuenta el relato entonces cómo luego vino esta aparición de los cielos diciendo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y por qué buscas en este lugar a aquel que vive, etcétera, etcétera? Así que era alguien que había comprometido su vida. María Magdalena realmente le entregó su vida a Cristo y se decidió a seguirle porque sabía que Él era la esperanza de su vida, que Él era la única salvación que podía obtener verdaderamente para su vida, y de hecho comenzó a vivir esta nueva vida que Jesús le dio. ¿Te das cuenta con una mujer que llegó a la oscuridad y a la penumbra de estar sometida al atormentamiento de espíritus inmundos, de espíritus malos, de espíritus de Satanás? No da detalles sobre qué clase de espíritus, pero ahora era 7, así que probablemente estaba muy poseída y muy atacada y muy afligida por estos demonios. Una vida de enorme sufrimiento y padecimiento, de mucho dolor. Atormentada, eso significa estar expuesta a un sufrimiento continuo, permanente y profundo. Y en estas circunstancias llegó a Jesús y Jesús le transformó. Y para ella comenzó una vida nueva porque le liberó, le sanó, expulsó a todo demonio que pudiera ver su vida, porque Jesús tenía en sí la autoridad sobre todos estos demonios y le habrá ordenado retirarse para siempre de la vida de esta mujer, de esta madre. Y así, por supuesto, aconteció, no podía ser de otra manera. Así que encontramos en María Magdalena un ejemplo de una madre, de la vida de una madre transformada por Jesucristo. La vida de una madre transformada por Jesucristo. Bueno, solo un detalle de información. Algunos supone que esta María Magdalena es aquella que da después lugar a esta expresión popular y fuera de lugar, ¿no es cierto? En cuanto una mujer llora por algunas circunstancias, otras personas dicen, che, no seas una Magdalena, no llores de esta manera, ¿no es cierto? Como algo medio despectivo. No tiene ninguna sustento, ninguna razón para tomar de esta María Magdalena este tipo de actitudes, porque por supuesto no estuvo presente en ella, no fue una señal de debilidad, no estuvo llorando por capricho ni rezongando de nada, estuvo llorando por su propio Señor, por aquel que le cambió y le transformó de aquella manera. Y por otro lado, Magdalena solamente es porque era de la región de Magdala, había una región llamada Magdala y esta mujer María vivía en aquella región y por eso se la conoce como María Magdalena, es decir, de Magdala. Había otras Marías en la Biblia, ustedes saben, ¿no? María la Madre de Jesús, María de Betania y otras Marías que hay por ahí. Pero déjenme decirle entonces cómo fue un poco el proceso, que si bien no está aquí detallado y relatado, ¿cómo podemos imaginarnos que efectivamente pudo haber sido esta transformación y este cambio en la vida de esta madre? Porque de ello vamos a sacar algo muy importante para la vida de las madres que estén aquí en esta tarde o que vayan a escuchar esta palabra, este mensaje en lo sucesivo. Una de las cosas que debe haber ocurrido en la vida de esta María Magdalena, de esta madre, es que ella debe haber aprendido a confiar en otros. Ella aprendió a confiar en otros. Más allá del sufrimiento que ella tenía, más allá del dolor, más allá quizás del maltrato, más allá quizás del aislamiento en el cual ella vivía hasta ese momento por causa de estar poseída por aquellos demonios, más allá del temor, más allá de la desconfianza que podría tener, quizás generada por algunos que le podrían haber ofrecido soluciones a su problema y que nunca lo pudieron realmente solucionar. Más allá de quizá aquellos que se quisieran aprovechar de su situación desde distintos puntos de vista, ella tuvo que aprender a confiar en otros. Otros que, por ejemplo, les deben haber hablado de Jesús, diciéndole, mirá, hay un tal Jesús, es alguien que lleva a cabo milagros y sana a los enfermos de todas las enfermedades y recorre las ciudades y las aldeas. Y no es alguien que se aprovecha de esas circunstancias en las personas, lo está haciendo por amor, por gracia y por misericordia. Y ella debe haber aprendido a confiar en estas personas que le hablaban acerca de Jesús, porque de hecho en algún momento fue a Jesús para que fuera sanada de esta manera, y porque nos damos cuenta que ella aprendió a confiar en Jesús mismo después. Así que hay que aprender a confiar en otros. Mamá, yo no sé cuál es la situación que puede vivir cada una, no conozco detalles, intimidades. Probablemente haya solo dos personas que conozcan la intimidad de cada una de ustedes como madres, con total profundidad y con tal claridad. Una de esas personas son ustedes mismas. Ustedes mismas conozcan quizás su propia situación e intimidad y su estado de vida mejor que ninguna otra persona. Y la segunda persona que conoce muy bien sus vidas y les conoce al detalle es Dios mismo. El punto es, si a lo mejor no hay que aprender a confiar en otros, a confiar en aquellos que te dicen, recurrir a Cristo, recurrir al Señor, recurrir a Dios, Él es fiel, confía, entrega tu vida a Él, abrí tu corazón a Él, búscalo a Él. Y entonces aprender a confiar en ellos que te animan, te alientan, te exhortan, te desafían a entregar tu propia vida al Señor y abrir tu corazón delante de Él. Más allá del sufrimiento, más allá del dolor que a lo mejor puedas tener en tu corazón, de tu problemática, de tu oscuridad, de aquello que te atormenta, como en este caso María Magdalena era atormentada por espíritus inmundos. Bueno, ese atormentamiento puede ser dado por espíritus inmundos, pero por otra cantidad de cosas o situaciones o circunstancias o personas. ¿Hay algo, mamá, que atormenta tu vida hoy? Bueno, confía en aquellos que te decimos, en Jesús hay una posibilidad de vida nueva. Y mira a María Magdalena, entre otras, cómo fue transformada y cambiada. Un día, el día en que ella le entregó su vida a Cristo, comenzó a vivir una vida nueva. Y usted me dirá por la experiencia, y muchas personas lo afirmarían, y yo le quiero decir también, lo afirmo en cierto punto, no se puede confiar en nadie. Yo ya no confío más en nadie. Y es muy posible que este pueda ser el sentir o el pensamiento de alguna madre que esté bajo sufrimiento y dolor, porque se sintió defraudada por alguno, porque aquellos en los cuales depositó su confianza le fallaron. Y a nivel humano esta es una experiencia muy frecuente y quizás cada vez más frecuente. Y entonces el ser humano hoy en día, y también las madres, encuentran de que casi ya no se puede confiar en nadie más. No puedo confiar ni en las personas, ni en las instituciones, estas fallan y también nos defraudan, etc. Y yo le puedo decir, bueno, es verdad, no se puede confiar en todas las personas. No se puede confiar en todas las personas. Pero le quiero decir al mismo tiempo que es necesario confiar en algunas personas. No se puede vivir desconfiando de todo el mundo. Y si usted sabe buscar, va a encontrar personas que merecen confianza y que no le van a defraudar ni a fallar. Préstele atención, escuche lo que le quieren decir. No tienen ningún interés en particular, sino solo ver que usted halle aquello que está buscando. Busca lo mejor para usted y desea lo mejor para usted. Aprender a confiar en otros. ¿Cómo se aprende a confiar en otros? Porque en primer lugar, mamás, hay que aprender a confiar en sí mismas. María Magdalena tiene que haber aprendido también, antes de confiar en otros, a confiar en sí misma. ¿Y qué significaba esto? Sino a confiar en sí misma como una persona valiosa, como alguien digna de respeto, como alguien merecedora de una vida distinta. Entonces ella comenzó a confiar en sus propias capacidades para vivir una vida plena, vital y abundante. Entonces ella pudo y confió en sí misma para aspirar a cosas mejores, a logros. Confiaba en sí misma como una persona digna, como una persona con valores. Mamá, no sé cómo es tu sentir en este aspecto, pero en todo caso hay que aprender a confiar en sí mismo. El punto de partida para poder confiar en otros es confiar en sí mismo. Si uno desconfía hasta de sí mismo, ¿cómo va a depositar la confianza en otros? Así que yo espero que tu vida sea cambiada y transformada y comiences a vivir bajo una firmeza muy importante en cuanto a la confianza en vos misma, de que sos una persona importante, que sos valiosa, que sos digna, que mereces respeto, honra. Una persona que tiene capacidades dadas por Dios, que podés aspirar a algo distinto y mucho mejor, que podés plantearte logros y metas e ir en pos de ellos y lograrlo con toda dignidad. Así que tenés que confiar en vos misma, en que sos capaz. María Magdalena lo tuvo que haber hecho. Pero finalmente, como parte de este proceso, confiar en otros. Pero para ello primero confiar en sí mismo. Obviamente que para confiar en sí mismo también hay que comenzar confiando en Dios. Ella confió en Dios. Ella confió en Dios. Y lo hizo porque se dio cuenta que Dios no era como las otras personas. De que si en todo caso ella había sido maltratada, humillada, avergonzada por otras personas, bueno, Dios no era como las demás personas. El Señor Jesús no era como las demás personas. Ella lo tuvo que haber escuchado y visto con sus propios ojos. Ella lo descubrió en Jesús, lo descubrió al verlo tratar a otros y tratar a otras mujeres. Y entonces se dio cuenta que realmente para Jesús la mujer, las madres eran valiosas, eran seres humanos dignos de respeto, de honra, de atención, de comprensión. Se dieron cuenta que Jesús no era como otros que le habían herido, lastimado, burlado, avergonzado, abandonado, quizás por la circunstancia de estar poseída por aquellos demonios. Así que mamá, hay que confiar en el Señor. El Señor no es como otros. Si hubo otros que te lastimaron, ese no es el Señor Jesús. si hubo otros que te avergonzaron, te humillaron, te hicieron sentir mal, te lastimaron, te maltrataron, ese no es el Señor Jesús. En Él podés confiar. Porque Él realmente te ama. Él realmente te ama. Él realmente desea lo mejor para tu vida y te lo quiere conceder. Él realmente tiene un lugar especial en su corazón para vos y por vos. Y no hay otro que lo pueda hacer como Él. Jesús no es cruel. Jesús lo que hizo con esta mujer fue tener compasión de ella y liberarle de aquellos demonios que la tenían atormentada. Darle la victoria sobre sus tormentos y abrirle así una nueva esperanza de vida y una nueva expectativa de vida. Así que una vida transformada por el poder de Dios. Una vida que accedió a Jesús con confianza y le dijo, sí, te permito hacer lo que sea necesario. ¿Te das cuenta cómo la actitud de María Magdalena fue y se confía en Jesús diciéndole, acá está mi vida, te la doy toda, porque te necesito? Mamá, te voy invitando a que consideres esto, a que tu fe esté puesta en Él, a tu confianza esté puesta en Él, lo cual debe indicar e implicar que le vas a presentar tu vida a Él. De ninguna manera María Magdalena se hubiese presentado a Jesús para decirle, yo tengo este problema, yo quiero sanarte. Mirá, estoy atormentado, estoy por demonios, yo te voy a liberar. No voy más con esta vida de tormento, de dolor, de crueldad, quiero algo nuevo, yo te lo puedo dar. Ah, pero yo no lo quiero, agarré y me voy. ¿Te das cuenta que no pudo haber sido así? Ella le dio su vida por completo. Y Jesús hizo lo que hizo, de manera maravillosa. Ahora, junto con la confianza en otros, en sí misma y en Dios, María Magdalena lo que tuvo que hacer fue ser honesta, asumir la verdad. Y déjame explicártelo también brevemente en tres aspectos. Ella se tuvo que decir la verdad a sí misma. María Magdalena tiene que haber hablado consigo misma, con ella misma, en base a la verdad. Por ejemplo, nunca hubiese dado lugar a la mentira en su vida o al engaño. Ella nunca se aferró a expresiones tales como mi vida es irremediable, esto para mí ya no tiene solución, ya me lo había dicho, y póngale el nombre que quiera o el vínculo que quiera, que yo nunca iba a poder ser feliz en la vida. Sí, es verdad, no sirvo para nada. Nunca voy a poder encontrar paz ni felicidad. Estas son todas mentiras. Y lo primero que hizo María Magdalena fue basarse y fundamentarse en la verdad. Y ella tuvo que haberse dicho a sí misma, no merezco esto. Sí puedo tener una vida de paz. Sí puedo tener una vida de victoria. Puedo alcanzar a tener una vida de fortaleza y de gozo. Y entonces ella se habló a sí misma diciendo estas cosas. Nunca se habrá planteado, nadie nunca me va a prestar atención. Yo no merezco ni siquiera que alguien me ame. Si alguien me conociera realmente como soy, realmente no me podría amar ni aceptar. Entonces, ¿cómo es el diálogo contigo mismo, mamá? ¿Está basada en la verdad? O estás dando lugar al engaño y a las mentiras que puedas haber escuchado por ahí o que alguno habrá pronunciado por ahí y te lo creíste como una verdad? Pues habrá que decirse la verdad a sí misma. Este es el punto de partida. Cualquiera sea tu situación, hay posibilidad de remediarlo, de cambiarlo y de transformarlo. Si aún supones que tenés la culpa de algo, es posible hacerse responsable. Si hubiera alguna responsabilidad, corregir eso, enmendar eso y poder tener una vida distinta de aquí en más, de ahora en más. Si crees que nadie puede realmente amarte, te quiero decir que hay alguien que más allá de lo que vos creas te sigue amando y se trata de mostrar cuánto te ama. que es Jesucristo, Dios. No importa, a él no le importa lo que uno quiere. Y él te está tratando de mostrar realmente cuánto te ama. Y de cuántas maneras lo está tratando de hacer y haciéndotelo reconocer. Genuinamente te ama. Pues María Magdalena, además de decirse la verdad a sí misma, tuvo que comenzar a decirle la verdad a otros. Ella expresó a los demás no solo cómo era ella, sino cómo se sentía ella. Nunca tendría que haber estado ocultando su propio estado emocional y sus sentimientos. Si ella estaba dolorida y estaba desesperada por ese tormento, nunca hubiese presentado una fachada distinta a los demás, o haberle hecho creer a los demás que estaba todo bien. Ella tuvo que comenzar a ser honesta con los demás y a decirle también la verdad a los demás, no solo ella misma. Nadie es adivino, nadie es adivino, mamá, nadie va a saber cómo te sentís realmente, a menos que vos no le digas la verdad a los demás, a los que te rodean. Nadie puede leer la mente de otro a nivel humano, por lo tanto, mamá, tenés que compartir tu estado emocional y decirte no solo la verdad a vos misma, sino a los demás. Tenés bronca, tenés enojo, sentís rencor, tenés resentimiento contra alguien. ¿Sentís eso de venganza? Pues expresarte, bueno, lo mismo anterior es un poquito cómo expresar nuestros sentimientos y emociones, ¿sí? Dañarnos a nosotros y a los demás. Pero pues, ¿cómo tenés que expresarte? María Magdalena no ocultó esto, no lo guardó, no lo encerró, no lo tapó, no lo disfrazó, fue honesta y dijo la verdad probablemente, mucho más cuando estuvo delante de Jesús, pero también a otros. Por eso otros le habrán enviado a Jesús y dijeron, Jesús es quien puede solucionar tu vida. ¿Por qué le dijeron así? Y porque María Magdalena había expresado su estado emocional y de necesidad y le habrán dicho, mira, lo que tu vida necesita es a Cristo. Entonces, no te guardes nada. No des lugar a tu vida, a tu corazón, y encierres este tipo de sentimientos. No calles estos sentimientos y tu verdadera necesidad. Expresar tus necesidades, tus deseos, expresarte cómo te sentís, expresar qué te desagrada o qué te causa placer, expresarte, ¿verdad? Sé honesta hacia los demás. Recordad, esto es imposible hacerlo a menos que seas honesta y te digas la verdad a vos misma. Pero por último, entonces, decirle la verdad a otros, hablar verdad contigo mismo, bueno, tiene que estar fundamentado también en decirle la verdad a Dios. Decirle la verdad a Dios, sin temor de decirle cómo te sentís. A veces, el ser humano, ahora en particular entonces las madres, no expresan sus verdaderos sentimientos y emociones por temores. Es una de las razones por las cuales alguna puede callar. Y puede tener temor al rechazo, al abandono, temor a la violencia, a la agresión, al maltrato, a la respuesta incorrecta, a la injusticia. Hay muchas razones, entre otras, el temor por las cuales los seres humanos, en particular las madres, no expresan sus verdaderos sentimientos y emociones. A veces creen que los demás, el otro, a veces Dios, puede creerlo también, aunque no es verdad, creen que los demás le van a reprochar, de que los demás le van a rechazar, de que los demás le van a condenar, o que le van a dejar de amar, o que los demás se van a avergonzar. Y a veces creen que también Dios va a actuar y a responder de esa manera, y te quiero decir que por supuesto que no. Dios nunca se va a desilusionar de vos, por más que le cuentes cómo te sentís y esto te parezca algo aberrante. Él no se va a desilusionar de vos, Él no te va a desatender nunca. Él nunca te podría rechazar. Él nunca, mucho menos, te va a avergonzar. Él es quien verdaderamente te puede comprender. Por eso podés confiar en Él y abrir tu corazón y expresarle tus sentimientos y tus emociones. Él no es alguien que te va a condenar y que te va a señalar o que te va a exponer públicamente. o que te va a maltratar. Por el contrario, es alguien que llevará paz a tu corazón, alguien que te va a consolar, aquel que te va a fortalecer, el que te va a dar valor, el que te va a administrar, el que te va a poder ayudar a abandonar tu carga, a quitar tu culpa, a encontrar nuevas fuerzas en él, aquel que te va a contener, que te va a expresar misericordia, aquel que realmente te comprende. Aquel que está dispuesto incluso a perdonarte todo aquello que sea necesario perdonar en tu vida. Jesús es realmente quien te va a rodear de amor. Imagínate cómo habrá sido con María Magdalena. Pensá si no habrá sido de esta manera. Y por supuesto que no tiene que haber sido así. Ella confió, aprendió a confiar en Dios. Aprendió y confió en sí misma y confió en otros. Pero ella fue honesta y dijo la verdad de su situación, de su deseo. ¿Y qué crees que le habrá expresado a Jesús cuando estuvo delante de él? Pero no doy más. Mira cómo está mi vida, está arruinada. Quizás estaba en juego su propia familia, su matrimonio. No sé cómo podría haber desarrollado su rol de madre. Y esa preocupación que tendría sobre sus hijos. Ella estaba atormentada. Una vida atormentada, afligida, en sufrimiento, en dolor. Así que, ¿qué crees que le habrá expresado a Jesús? ¡Qué linda vida que llevo! Estoy contenta, estoy gozosa. Le habrá dicho lo que le habrá dicho. No doy más, tengo bronca, estoy enojada. Y Jesús no lo rechazó. Dice, un momentito, ¿cómo te dirigís a mí en esos términos? Y Jesús le habrá dejado que ella se desahogara. Y una vez que lo hizo, se habrá acercado a ella. Podría haber sido así, ¿no es cierto? No sé si era algo permitido culturalmente en aquella época, pero si no le hubiese dado un abrazo, quizás ella en ese momento se habría puesto a llorar, a expresar lágrimas, hasta terminar de desahogar sus emociones. Pero a lo mejor habrá sentido la calidez de alguien que realmente le estaba amando. La calidad de alguien que realmente se estaba interesando en ella. Y alguien que se estaba confortando. Y alguien que se estaba conteniendo. Y entonces Jesús oró. El mundo fuera de esta mujer, fuera de esta madre. Nunca más. Nunca más la presencia del espíritu inmundo de esta madre. Nunca más. Tormento para esta madre. Ahora la presencia del Espíritu Santo va a ser aquella que habite en su vida, y su poder, y su paz. Por lo tanto, una vida transformada. Sus días de oscuridad, sus días de sufrimiento, sus días de dolor ya eran pasados. No había más. Por eso imagino yo que con todo gozo y con todo compromiso siguió a Jesús desde ese momento. Cuando ella le dio su vida y expuso su vida delante de Jesús, no solo estaba pidiendo una sanidad y una liberación, estaba diciendo: yo me voy a comprometer de por vida contigo. Por lo tanto, te doy toda mi vida. Y ella lo reveló y lo manifestó siguiendo a Jesús, estando con el otro grupo de mujeres, participando del ministerio de Jesús, asistiéndole de algunas maneras que la Biblia relata, presenciando su dolorosa muerte y crucifixión, llorando delante de esa tumba, siendo la primera a la cual se le presentó el Cristo resucitado. Siendo una mujer muy importante para la vida de la iglesia que se estaba iniciando en aquel tiempo también. Alguien que Dios transformó de manera completa. Una mujer nueva, distinta, ahora comprometida con el Señor. ¿Qué atormenta hoy a las mujeres y a las madres? ¿Qué les atormenta? ¿Qué te podría estar atormentando a ti, mamá, que estás aquí ahora? A muchas madres les atormenta la separación, la ruptura del vínculo matrimonial, el divorcio, y eso constituye un tormento sobre sus vidas. A otras mujeres, madres, les atormenta el abandono. El abandono que pueden haber sufrido de parte de sus padres o el abandono que pueden haber sufrido de parte de sus cónyuges, sus esposos. A otras mujeres, madres, les atormenta la violencia de la cual son víctimas. Violencia verbal, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. A muchas mujeres, muchas madres están atormentadas por este tipo de violencia. A otras mujeres les atormenta la humillación de la cual son víctimas frecuentemente y constantemente. A otras mujeres, madres, les atormenta la culpa que llevan real o ficticia, pero allí está presente en sus vidas, oprimiéndoles y atormentándoles todavía. A otras las atormenta algún tipo de enfermedad o temor a enfermedad. A otras las atormenta la depresión. A otras las atormentan sus propios hijos. A otras atormenta el abuso que han sufrido o que están sufriendo. ¿Qué te atormenta, mamá? Pues en Jesús hay posibilidad de una vida nueva y transformada. En Jesús hay posibilidad de decir hasta acá y basta, y ahora algo nuevo y distinto. Confianza y verdad. ¿Estarás dispuesta a decirte la verdad a vos misma? ¿A decirle la verdad al Señor? ¿Estarás dispuesta a confiar en Él sobre todas las cosas? ¿Estarás en disposición de presentarle tu propia vida, así como se la presentó María Magdalena, atormentada por estos espíritus inmundos? María Magdalena dijo, basta, no quiero más esto, es hasta hoy. Y hoy comienzo a anotar algo distinto en el libro de mi vida, por la gracia de Dios. Mamá, dale tu vida a Él. Él te va a liberar de ese tormento. Dale tu vida a Él. Él te va a hacer una madre victoriosa. Dale tu vida a Él. Él te va a dar una vida nueva. ¿Cómo estás, mamá? Si estás bien y estás experimentando todo el cuidado y el amor de Dios y su misericordia, nos encanta. Y oramos para que Dios siga manifestando en tu vida y vos lo sigas experimentando de esa manera. Pero estamos preocupados por si alguna mamá estuviera de alguna manera en la situación que estuvo María Magdalena. Y si hubiera alguna mamá, ahora aquí en medio nuestro, que estuviera en estas circunstancias y desearas con confianza que Jesús te cambiara y transformara verdaderamente, entonces es que hay posibilidad ahora de que comience ese cambio y esa transformación. ¿Sabes? En esta noche queremos orar y vamos a orar por todas las mamás